El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, amigos televidentes, amigos oyentes, bienvenidos a un programa más desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, Al Día con las Buenas Noticias. Hoy es sábado 19 de agosto de 2017 y es un gusto compartir con ustedes hoy sábado durante 60 minutos. Gracias a todos quienes a esta hora de la mañana están enganchados a través de Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, Televisión Online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. Me acompañarán durante esta hora de programación el economista Patricio Espinel, es técnico de la Unidad de Gestión de Riesgo, y también el ingeniero Osvaldo Acosta, director de Servicios Comunitarios del GAT Chone. También vamos a tener reportajes, actividades que se cumplieron durante la semana que acabó de finalizar el día de ayer, y estamos prestos para compartir toda esa información junto a ustedes. A esta hora vamos a saludar al ingeniero Osvaldo Acosta, él es director de Servicios Comunitarios. Ingeniero, gracias por su presencia, muy buenos días, bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone. Un gusto tenerlo por aquí. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días a toda la audiencia de Chone y el Cantón Flavio Alfaro. Bien, gracias. Efectivamente, vamos a hablar un poco del proceso de capacitación, del trabajo comunitario, de lo que se hace en cada uno de los sectores del Cantón Chone. Puntualmente, ¿cuál es el rayo de acción de la Dirección de Servicios Comunitarios, ingeniero? Bueno, el rayo de acción de la Dirección de Servicios Comunitarios, justamente tenemos cuatro ejes fundamentales en los que nosotros trabajamos: cultura y patrimonio, deportes, asistencia social y participación ciudadana, en el cual tratamos de vincular pues a todas las organizaciones del cantón, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Hasta el momento, ¿cuáles son los resultados? Porque tengo entendido que se ha servido a muchos sectores, hay mucha gente que está siendo atendida a través de estas disciplinas que acaba de citar el ingeniero. Sí, puntualmente en cada uno de los ejes tenemos nuestras metas que vamos cumpliendo de acuerdo a nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial. En el área de asistencia social tenemos proyectos de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. A la fecha pues atendemos a alrededor de 350 personas con discapacidad, 600 adultos mayores en distintas modalidades: centro diurno, espacios alternativos y también atención domiciliaria. Y en el caso de las personas con discapacidad, únicamente trabajamos en la modalidad de atención en el hogar y la comunidad. ¿Cómo hacen para el tema de la atención domiciliaria? ¿Cómo llegan hasta los más necesitados, a las personas que se sienten a lo mejor no atendidas y que este municipio está atendiendo en cada uno de los sectores? Bueno, se hace un levantamiento de información en los diferentes sectores y se aplica una ficha técnica para ver si el adulto mayor califica para esta atención domiciliaria, porque tenemos dos modalidades. El adulto mayor que puede movilizarse por sí solo, lo concentramos en un espacio alternativo en donde junto a una promotora capacitada realizan actividades lúdicas, recreativas, actividades también de vínculos con la comunidad. Y para el caso de los adultos mayores que ya tienen un poco de dificultad para movilizarse, entonces aplicamos la modalidad de atención domiciliaria. La promotora llega a la casa, trabaja con el adulto mayor y en lo posible vinculamos a la familia, porque este es un trabajo tripartito, ¿no? La promotora, la comunidad y sobre todo la familia, que juega un papel muy importante. ¿Qué tiempo en esta función, en este rol? ¿Tiempo de? Del trabajo hecho en la comunidad, más o menos con la atención domiciliaria, ¿durante estos 3 años o cuándo ha empezado la actividad? No, bueno, este proyecto viene ya desde algunos años, cambiando la modalidad, mejorándosela cada año. Se llegan a conversaciones por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y las entidades cooperantes y se la va mejorando. Pero este proyecto lleva alrededor de unos 5 años, y cuando se asumió la administración, el señor alcalde, el doctor Dayton Alcibar, decidió continuarla de manera firme y hemos inclusive ido aumentando la cobertura de nuestros adultos mayores. ¿Cuántos son los beneficiados hoy en día? En lo que es la modalidad adulto mayor tenemos 625 adultos mayores, de los cuales, ya te digo, están divididos en la modalidad de espacios alternativos, atención domiciliaria, y 45 adultos mayores que tenemos en el centro diurno. Ingeniero, ¿y esto suele incrementarse con el pasar de los días, las semanas, o también una reducción? Porque el hecho es llegar con el servicio y obviamente preocuparse de que la reciba y me imagino que ha de haber un plus adicional para que la cifra siga reduciéndose o ir a buscar otros sectores donde a lo mejor la necesitan. Sí, bueno, a inicios de año, en el mes de enero, nosotros definimos las coberturas y con esas coberturas trabajamos durante los 12 meses hasta diciembre. En diciembre, en las últimas semanas, hacemos una evaluación de todo el año, de todo el proyecto. Vemos los diferentes casos que se nos hayan presentado, fallecimiento de nuestros beneficiarios o de pronto porque salieron de la ciudad. Pero generalmente estos adultos mayores continúan con nosotros. Esto es un proceso. Buscamos justamente que el adulto mayor tenga una vida activa positiva, es decir, que se pueda valer por sí solo, que no dependa de su familia para realizar sus aseos personales, para comprar sus medicinas, para tomar sus medicinas. Entonces esto es un proceso y al final del año vemos si los adultos mayores están todavía en condiciones de continuar con nosotros, si la familia no se lo va a llevar del cantón, entonces lo mantenemos. Por el contrario, buscamos siempre aumentar la cobertura, tener cada año un poquito más de cobertura para poder beneficiar a más adultos mayores o personas con discapacidad. Bueno, porque me imagino que sin duda han de ver muchos aún todavía en el cantón Chone, y lo hay también en otros cantones de la provincia de Manabí y en el país entero. Ahora, vámonos a otro sector, tal vez el sector de los más pequeños. ¿Cómo se trabaja con los jóvenes, con los niños? Sé que a futuro se viene también un programa interesante de jóvenes que está por llegar al cantón Chone el próximo mes, está programando, preparando. Háblenos un poco del tema de las otras coberturas en otros sectores. En el caso de los niños, nosotros trabajamos en el ámbito cultural y deportivo. Tenemos alrededor de 500 niños beneficiarios en materia cultural en distintas manifestaciones. Trabajamos en cierto modo en coordinación con las instituciones educativas en lo que es artes plásticas y danza. Y por las tardes tenemos los talleres permanentes en la Unidad Educativa Gonzalo Bá Grijalva y estamos próximos a abrir nuevos campos de trabajo en zonas donde de pronto se dificulta llegar hasta el espacio que ha sido seleccionado para trabajar de manera permanente. Entonces allí tenemos ahorita alrededor de 500 niños, en materia deportiva tenemos alrededor de 900 en distintos sectores. No tenemos también en lo que es materia deportiva disciplinas de fútbol, básquet, natación. También tenemos lo que es deporte adaptado para nuestras personas con discapacidad y en esto pues también hacemos trabajo interinstitucional con la escuela Juntos Venceremos. Esto ya lo venimos trabajando por algunos años, lo hemos seguido fortaleciendo, aumentando cada vez más la cobertura y obviamente capacitando a nuestro equipo para que cada día pues podamos hacer un trabajo mucho más efectivo para con nuestros beneficiarios. Bien, y esto no solamente es en la parte urbana, también no, en la parte rural. Trabajamos en la zona rural, así es. En materia cultural... ¿Las 7 parroquias rurales tal vez o no? ¿No en todas? No, todavía no hemos podido abarcar las 7 parroquias, pero es justamente el objetivo. Aspiramos para el 2008 poder ampliar nuestra cobertura y poder tener ya las 7 parroquias rurales vinculadas a nuestros proyectos, sí, a nuestros proyectos culturales y deportivos para beneficiar a la población, niños, adolescentes y jóvenes. Bien, y vale detallar que todo este tipo de servicio es totalmente gratuito y se pueden ustedes acercar a la Dirección de Servicios Comunitarios que está ubicado en el Parque de las Madres, ¿verdad? Sí, en la planta alta. Planta alta está la dirección general y en la planta baja tenemos las subdirecciones de Cultura y Patrimonio y Deportes y Recreación. ¿Podemos adelantar algo del evento que se está planificando para en los próximos meses, el Soy Joven? Así es. Bueno, el proyecto Soy Joven arrancó el año anterior. Empezamos justamente formando células juveniles en los diferentes barrios. A la fecha tenemos 27 células ya conformadas, estructuradas con sus respectivas directivas de los jóvenes. Vamos a iniciar en el mes de todo ámbito. Sí, de todo ámbito. Muy bien. A partir del mes de septiembre iniciamos con un proceso de capacitaciones, que esto lo estamos haciendo en conjunto con la Cámara Junior Internacional, capítulo Chone, un proceso de capacitación para los jóvenes en distintos ámbitos, de manera un poco más puntual vamos a prepararlos en competencias municipales y en reuniones efectivas, trabajo en equipo y liderazgo. Preparando así a esta población para el día 21 de octubre, que hemos previsto realizar un congreso juvenil con todos los jóvenes de la zona urbana y rural, en la cual ellos puedan presentar proyectos ejecutables a corto y mediano plazo a la administración municipal y luego el señor alcalde pueda ejecutar uno o dos proyectos que nazcan desde la población juvenil. Ahora, la participación de los jóvenes en el Cantón Chone y en este proyecto es justamente estas 27 células que acabas de resaltar, ¿o se pueden crear otras? No, estamos en proceso de creación de más células. De hecho, a partir del 2 de septiembre entramos a la zona rural también, porque hasta el 21 de octubre tenemos como meta haber cubierto las 7 parroquias y todos los sectores urbanos de Chone. Entonces, la meta es bastante grande, pero sabemos que el 21 de octubre, con la venia de Dios, vamos a tener un congreso juvenil exitoso. Bueno, y sobre todo ahí está el trabajo también que se hace con la juventud de Chone. Se está incluyendo para que en octubre, como lo acaba de citar el ingeniero, se puedan plasmar proyectos e incluso, si son viables, el alcalde pueda ejecutarlos y que nazcan de la juventud. En años anteriores, ¿se lo ha cristalizado? ¿Se lo ha contemplado? Bueno, el año anterior nosotros iniciamos el proyecto, teníamos como meta poder realizar el Congreso Juvenil. Lamentablemente no lo pudimos concretar por distintos factores internos que impidieron cristalizar el Congreso, pero este año ya tenemos todo listo. El 21 de octubre será este gran evento y seguro estamos que las propuestas van a ser viables y el señor alcalde va a tomarlas, y en un tiempo prudencial, podremos decir, este proyecto que estamos ejecutando como administración municipal, liderada por nuestro alcalde, es una propuesta de los jóvenes de Chone. Bien, eso es interesante. Ahora, en el tema de capacitaciones con líderes barriales, también tengo entendido que trabajan ustedes con la Cámara Junior Internacional, están trabajando con los líderes barriales, con los presidentes de algunas comunidades, de los sectores. ¿Esto se sigue incrementando? ¿Cuál es el nivel y qué tipo de temas tratan justamente ahí? Sí, bueno, justamente esto lo realizamos en el ámbito de nuestra área de participación ciudadana. Hemos suscrito un convenio con la Cámara Junior Internacional, con el señor alcalde, para que a través de nuestra dirección podamos ejecutar capacitaciones a los dirigentes barriales. Capacitaciones que este año la hemos propuesto de una manera un poco más agresiva, también exigiendo un poco más a los dirigentes barriales. Hemos hecho un plan de capacitaciones que dura alrededor de 2 meses, donde no solamente estamos requiriendo la participación de los líderes, sino que tienen que aprobar este curso. Estamos justamente cumpliendo ya la tercera fase de este proyecto, de este proceso, y hemos tenido respuestas positivas. Los líderes se han interesado, preparan las tareas que se les deja, están respondiendo en cada uno de los talleres que hacemos los días viernes y sábado, de acuerdo a la disponibilidad de los facilitadores, y vemos que los resultados están siendo positivos, como te decía. ¿Cuántas personas llegan más o menos? ¿Cuántos líderes? 80. Los días que tenemos que el tema tiene que ser dividido en dos grupos, trabajamos con 40 por la mañana, 40 por la tarde, y como el caso del día de ayer viernes, que fue una sola jornada de 2 a 6 de la tarde, un solo grupo, participaron alrededor de 80 dirigentes barriales. Los temas que hemos previsto ha sido participación ciudadana y control social, porque nos interesa que los dirigentes se empapen de cómo hacer uso de todos los mecanismos que la ley de participación ciudadana nos faculta. Entonces, para al momento de exigir, hacerlo con respeto, con altura y sobre todo con conocimientos de ley. Luego también hemos propuesto que los dirigentes barriales se empapen del Código Orgánico y de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Este tema es bastante amplio, se lo va a dar en las próximas semanas. También con un capacitador muy bueno, que ha sido incluso viceministro de Vivienda. También, y arrancamos justamente este proceso con procedimiento parlamentario. Es importante que los dirigentes barriales se empapen en este tema también para, como te decía, poder ser parte activa del desarrollo del cantón, empezando desde nuestro barrio, pero haciéndolo bien. Entonces, esa es la intención de nuestro alcalde, esa es la intención del área de servicios comunitarios, y lo estamos desarrollando con éxito. Los presidentes se han puesto la camiseta de este proyecto y aspiramos que al 9 de septiembre, que tenemos previsto la clausura, la graduación de los dirigentes barriales, porque como te decía, es de aprobación, el día 9 por la mañana, los que aprueben el examen final, pues pasarán al acto de incorporación, que será el mismo viernes 9 en la tarde. Y finalmente, el último tema que vamos a tratar con ellos será reuniones efectivas, liderazgo y trabajo en equipo. Qué bien. Y sobre todo, bueno, el tema del CODTAC, incluso hay que apropiarse para luego saber solicitar el ámbito de competencias también hacia la municipalidad y quienes están al frente administrando cada uno de los cantones. Vamos a terminar este espacio, esta primera parte del programa con el ingeniero Osvaldo Acosta, formulando una pregunta y que es una buena noticia para la colectividad de Chone, porque el próximo día viernes, 25 de agosto, se inauguran oficialmente las 16 viviendas, si no me equivoco, que fueron hechas a través del Club de Leones Internacional y el municipio de Chone. Así es, el día viernes 25 se estarán entregando a las 16 familias que resultaron beneficiadas de estas viviendas que se construyeron de manera conjunta por el Club de Leones Internacional y por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone. Ya se hizo el sorteo, ¿verdad? Sí, para esto se trabajó con una base de alrededor de 60 familias afectadas por el terremoto. Luego se conformó un comité de adjudicación que lo integraba un representante del Club de Leones Internacional, un representante del Consejo de Gobernadores y un representante por el GAP Chone, que en este caso fue de mi persona. Procedimos a analizar todos los casos, hicimos una preselección de 20 y finalmente quedaron seleccionadas las 16 familias, aplicando pues una ficha primero social y luego una visita ya en territorio, verificando el estado en que quedó la vivienda, y se procedió a realizar la adjudicación. Hace unas semanas atrás se realizó el sorteo de dónde van a quedar ubicadas de acuerdo al plano de este sector, y bueno, las villas han quedado muy bonitas, son antisísmicas, están listas para recibir a quienes la van a habitar el día 25 de agosto, y para esto contaremos, Arturo, con la presencia del presidente del Club de Leones Internacional, que es un amigo de Estados Unidos, se me escapa ahorita el nombre. No lo tenemos por aquí, pero no importa. Sí, no tenemos. Que venga y con gusto vamos a recibir el día 25 de agosto. Y viene una importante delegación, vienen alrededor de 20 personas y es importante que podamos mostrar nuestra hospitalidad. ¿Dónde están ubicadas estas casas? En el barrio Potrerillo, exactamente al frente del centro de faenamiento. ¿Son casas exclusivamente para personas con discapacidad? No para personas con discapacidad, son para personas afectadas por el terremoto. Okay. Y una vez que adjudicamos, el 55% más o menos de beneficiarios tienen personas con discapacidad dentro de su familia. Y son villas cómodas, agradables. Más adelante las estaremos nosotros observando a través de un pequeño compacto de noticias, donde tenemos incluso ya programado lo que vamos a presentar el día viernes 25 en horas de la mañana, entre 10 a 11 de la mañana se estará inaugurando en ese sector. Así que felicidades a esas 16 familias que van a recibir sus casas dignamente, y este es un trabajo por parte del doctor Dayton Alcibar. Bien, ¿algo final para concluir? Bueno, justamente en relación a este tema, invitar a las familias cholenses que participemos de este acto de entrega de estas viviendas, que demostremos de lo que estamos hechos los chonenses, recibamos con mucha hospitalidad, con mucho cariño a los amigos de Estados Unidos que van a estar por solamente un día visitándonos, van a hacer un recorrido por ciertos sectores y invitados. Esto será el viernes 25 a las 10 de la mañana en el sector Potrerillo, frente al centro de faenamiento. Todos cordialmente invitados. Y bien, bueno, y finalmente invitar a que sean parte de todos los servicios que brindamos en el municipio de Chone a través del área de servicios comunitarios. Son totalmente gratuitos en cultura, en deporte, en asistencia social y también en participación ciudadana. Estamos en el Parque de las Madres, en la planta alta de la Biblioteca Municipal. Con mucho gusto pues les atenderemos y insisto, totalmente gratuitos. Y sobre todo voy a visitar la biblioteca, los infocentros, todos los servicios son gratuitos, hay un personal capacitado para que usted venga y pueda conversar y también sobre todo investigar con cada una de las herramientas. Vamos a la pausa, enseguida volvemos para hablar del tema de seguridad y también vamos a hacer un recorrido por Chibunga, ya está lista la planta de agua potable, también en la parroquia Eloy Alfaro, vamos a ver también las casas que se van a inaugurar. Todo esto y mucho más aquí en el programa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone. Vamos al corte, ya volvemos. El bombero cumple una noble labor ciudadana. En cada rescate, en cada emergencia, tú puedes colaborar. Paguemos puntualmente los valores correspondientes en aprobaciones de planos, permisos de funcionamiento, predios urbanos y rústicos, plan de contingencia, entre otros. Con tu pago podremos mejorar la seguridad ciudadana con equipos modernos que garanticen nuestro trabajo.

de la mañana están con nosotros enganchados a través de Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, Televisión Online Hechos Ecuador y por cable Canal 12. A todos quienes están en sus casas, a todos quienes están a esta hora conduciendo su vehículo, gracias por la sintonía de todos los sábados. Durante 60 minutos usted se informa junto a nosotros a través de Al Día con las Buenas Noticias. Economista, gracias por su presencia, un gusto tenerlo por acá, muy buenos días. Muy buenos días, Arturo, muy buenos días a la ciudadanía que sigue sábado a sábado este importante programa por los medios de comunicación. Bien, efectivamente, vamos a conversar un poco del trabajo desplegado en la parte operacional por parte de muchos entes relacionados en Chone y también de la unidad de gestión de riesgo del municipio de Chone. Hay un reporte ya de carácter oficial de lo que fueron las actividades durante julio y agosto por las festividades de Chone. Usted pudo ver, pudo salir a la calle tranquilamente y los resultados son muy positivos porque la gente se supo comportar, la gente salió en familia y disfrutó de las actividades tanto de la cantonización como de la fundación. ¿Cuáles son esos reportes, economista, para que lo comparta con la ciudadanía? Bueno, así es, Arturo. Efectivamente, bueno, primero indicarle a la ciudadanía que en nuestro cantón tenemos un equipo operativo que está activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin excepción. Siempre atentos a que cualquier evento adverso que se pueda presentar, estar resguardando los intereses y salvaguardar la integridad de las personas que viven acá en nuestro cantón. Tiene datos, ¿verdad? Y esos datos vamos también a graficarlos. Quienes están a través de la señal de Hechos Ecuador y por cable Canal 12 pueden observar. A ver si ahí está nuestro productor, muy atento con la información del momento en la mañana. Ahí está la información, coméntenos. Así es, Arturo. En esta ocasión sí creemos necesario realizar una socialización de los resultados oficiales que han tenido todos los operativos de seguridad durante el mes de julio y lo que va de agosto, puntualmente en lo que se refiere al tema de las festividades de nuestro cantón. Bueno, primero informarle a toda la ciudadanía, a usted Arturo, que tenemos hasta la presente, la Subdirección de Gestión de Riesgo, hemos revisado 85 planes de contingencia, hemos certificado 85 planes para 85 eventos de concentración masiva. De los cuales se ha trabajado con 345 efectivos de parte de las instituciones que conforman la Mesa de Seguridad del Comité de Gestión de Riesgo, entre los cuales está la Policía Nacional, el GAM Municipal, Bomberos, entre otros. Es importante también analizar que en lo que se refiere a la evaluación operativa de la Policía Nacional, hemos hecho un análisis entre los meses de julio y agosto del 2016 y los meses de julio y agosto del 2017, entre los cuales sí vale recalcar una cifra muy importante que es el tema de los homicidios y o asesinatos. Ok, vamos a ver también el otro gráfico, ¿verdad? Así es. Siguiente gráfico, tenemos lo que es el tema de la comparación entre el 2016 y 2017. A pesar que el 2016 fue un año, julio-agosto, estábamos atravesando los efectos del post-terremoto, estábamos en el primer trimestre de haber sentido uno de los peores eventos que ha sentido nuestra provincia, que ha habido en nuestra provincia, pero por ejemplo, tenemos en el 2016 4 personas que fueron asesinadas, mientras que en el 2017, y esto cabe recalcar y cabe agradecer la participación de la ciudadanía, tenemos una cantidad de 0 personas que fueron asesinadas o fueron víctimas de una agresión violenta en nuestro cantón. ¿Te refieres puntualmente a los 2 meses o en lo que va del año? En lo que refiere a julio y agosto, estamos haciendo un análisis de julio y agosto. Justamente de las fiestas. Así es, lo que son las fiestas de Chone. Pero ahí hay un dato interesante que resaltar, porque el 2016 no hubo actividad en cuanto a fiestas y hubo 4 fallecidos que los lamentamos. Y en el 2017, con las actividades que se registraron durante 45 días, 0 el registro de asesinatos. Así es, correcto. Y esto obedece, Arturo, más que nada, lo indicaba anteriormente, a la buena predisposición, a la participación ciudadana que existió de celebrar nuestras fiestas en paz, y asimismo a todos estos dispositivos de seguridad que se han establecido de forma conjunta con todas las instituciones, entre ellos, como decía anteriormente, Policía Nacional, Municipio, Fuerzas Armadas, Bomberos, entre otros. Otro delito que así también es muy en estas fechas se daban o se dan, es el tema de los robos, de los asaltos. Por ejemplo, en el 2016, entre julio y agosto, tuvimos una cifra de 18 robos entre estos meses. En estos meses del 2017 se redució un 50%. Tuvimos, no se ha podido con Policía Nacional erradicarlo totalmente. Lo ideal sería que fueran cero, pero se disminuyeron a 9. Entonces, de 18 a 9 tenemos una disminución del 50% en lo que tiene que ver a este delito. Bueno, y antes, también es importante, antes que sigas con otras cifras, es importante la corresponsabilidad ciudadana, porque más allá que la policía haga su trabajo, más allá que todos los entes de control y socorro hagan su trabajo, también es competencia del ciudadano dejar su local, su casa, con seguridades respectivas, con las medidas de prevención que la dictan justamente todos ustedes. Así es, tienes toda la razón, Arturo. La corresponsabilidad ciudadana es muy importante, no solamente en lo que se refiere a festividades, a eventos de concentración masiva, sino que esto debe ser en todo momento. Hoy en día somos un cantón que nos están mirando en otros lugares, en otras provincias, en otros cantones aquí de la provincia de Manabí, y somos ejemplo, Arturo. Nos vienen a solicitar ayuda, nos vienen a solicitar qué tipo de colaboración, qué tipo de insumos estamos nosotros, cómo estamos trabajando aquí en Chone, cómo estamos haciendo para replicarlos en otros cantones. Esto de trabajo conjunto, Arturo, es algo que hay que resaltarlo, y estamos en la mira, como le digo, no por ser un cantón con altos índices de violencia, sino más bien por ser un cantón que ha disfrutado de sus festividades en paz y por ser un cantón que refleja el tema operativo. Ahora, ¿cuáles son las causas, podríamos citar, para que conlleve a todo este tipo de resultados? Porque previamente a este informe de ustedes de los meses de julio y agosto hubo un trabajo de prevención, y queremos conocer también qué les llevó a que estos resultados sean efectivos. Bueno, así es. Tenemos un documento, creo que tenemos que iniciar con este análisis definitivo. Un documento con el cual nosotros iniciamos lo que son los dispositivos de seguridad, que son los planes de contingencia. A pesar de que, son documentos que, si es verdad, llevan un día, dos días de preparación, en los cuales el organizador del evento tiene que hacer coordinaciones interinstitucionales con el equipo de respuesta. Son insumos que a nosotros nos permiten saber con qué tipo de protocolos van a trabajar en ese evento. Entonces, de esa manera, nosotros nos organizamos previamente y ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar, a qué escenarios nos vamos a enfrentar cuando se estén dando los eventos. Asimismo, tenemos las capacitaciones que se están dando en el tema de seguridad. Las brigadas comunitarias, los comités de seguridad que se crean en los barrios, en la ciudadela. Bueno, un sinnúmero de cosas que obedecen al trabajo de la preparación, el trabajo de previo a este tipo de eventos. Y es importante resaltar también la planificación, la organización, la prevención que se ha tenido desde el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Chone, encabezado por el máximo líder, el doctor Dayton Alcíbar, que siempre ha estado predispuesto, sobre todo, a trabajar con la mesa número 5, si no me equivoco, número 5, para que los planes de contingencia primero se cumplan, se socialicen, que la gente los aplique y sobre todo que los respete, porque ese es el llamado a que, si se hace un trabajo previo, a que la gente colabore para que estos resultados que hoy el economista está citando, amigos televidentes y amigos oyentes, es de un trabajo De un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio por parte de todos los entes de control y socorro. Yo quiero felicitar al economista por ese trabajo interesante que hizo el cuerpo de bomberos, ustedes, comunidad de gestión de riesgo, la policía, la defensa civil, la Cruz Roja y los otros organismos que están integrados en este tipo de trabajo. Asimismo, también cuando hubo los desfiles, tanto del 24 como del 7 de agosto, al Ministerio de Educación, a todos los que estaban involucrados, porque la fiesta se desarrollaron con total normalidad, con eficiencia, porque todos cooperamos, incluida la ciudadanía. Así es. Bueno, esto obedece a un trabajo organizado que, como usted lo decía, Arturo, es uno de los lineamientos de nuestro alcalde, el doctor Dayton Alcibar, de convertirnos en el cantón, en la ciudad que tenga la organización operativa en seguridad más preparada de todo el Ecuador, y qué no decir de al nivel macro, ¿no? Llegar a los índices más bajos de lo que tiene que ver con el tema de inseguridad, y lo que es el objetivo principal, lograr salvaguardar la integridad de todas las personas que vivimos acá. Una pregunta final. Todo se ve interesante y los resultados están a la vista, pero siempre suele haber también falencias. ¿Cuáles son esas debilidades? Porque para eso se trabaja, para conocer esas debilidades y generar fortalezas que puedan tranquilamente ustedes operarlas y que ponerlas en práctica. Bueno, nos hemos reunido, el día de ayer nos reunimos puntualmente para tratar el tema de cuál... qué ha sido lo mejor que hemos tenido, cuáles son las debilidades que existen, y hemos coincidido que el tema del expendio de bebidas alcohólicas es una de las principales causantes de que existan algún tipo de inconveniente que hemos tenido. Por ejemplo, tuvimos 12 atenciones prehospitalarias en lo que se van a los eventos macros durante las festividades, a pesar que fueron heridos leves, pero esos heridos fueron los causantes, según el análisis, fue justamente que eran personas que estaban en estado etílico. Entonces, y eso conlleva a veces también a suspender la fiesta, a que la hora señalada del cierre se aproxime, no sé, antes de lo señalado, todo ese tipo de cosas. Así es, eso conlleva un sinnúmero de, en algunos casos, de actos violentos. El alcohol no permite que uno esté con todos sus sentidos puestos, entonces ocasiona cosas como lo que ocurrió en el Pingüino Corner, que bueno, con una decisión a mi punto de vista muy acertada por parte de la Comisaría Nacional, Comisaría de Policía, la decisión de suspender el evento, pero justamente porque ya se estaban dando el tema de que las botellas ya empezaban a tirar por ahí uno o dos. Entonces, de esa manera, no se puede celebrar, no se puede festejar. Aunque fue el único evento que tuvimos inconvenientes, pero se tomó la decisión acertada y se disfrutó hasta las 12 de la noche. Sin duda. No tenemos un balance, un resultado negativo de la misma. Muy bien, gracias, economista, por su presencia hoy sábado. Le invitamos a que se siga compartiendo con el programa. Todos los sábados, Arturo. Todos los sábados. Qué bien. Eso es bueno, y sobre todo que la familia y la comunidad de Chone se informe de la fuente oficial, que es el municipio, para que no se tergiverse o se desinforme en otros medios de comunicación. Vamos a la pausa, enseguida retornamos, y lo que habíamos dicho, vamos a tener un resumen de todas las noticias que se cumplieron en la semana que culminó, y sobre todo los hechos, porque lo evidenciamos. Están las imágenes, están las voces de los actores principales de lo que significa ese tipo de información. Vamos a la pausa ahorita, y enseguida volvemos con más información aquí en el programa Al Día con las Buenas Noticias. El bombero cumple una noble labor ciudadana. En cada rescate, en cada emergencia, tú puedes colaborar.

en los cementerios municipales Sagrado Corazón de Jesús y Espíritu Santo. Si eres propietario de bóvedas, nichos y lotes, acércate a realizar la actualización de datos y así serás parte del nuevo sistema de actualización y ordenamiento. En nuestro equipo el que te propone, suma tu esfuerzo, déjalo aquí, que para desarrollar a Chone necesito de ti. El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, Administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Aquí estamos ya para hacer noticias desde la parroquia San Antonio. Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Bien, continuamos con más aquí en Al Día con las Buenas Noticias. Aparte de las emisoras que están con nosotros todas las mañanas y también la televisión online y el cable, usted puede ver toda la información minuto a minuto a través de www.chone.gov.es. Ahí hay una gama de noticias de todas las parroquias del Cantón Chone al instante. Así que trabajamos para usted y por usted. Vamos hasta Chibunga. Está Wellington Zambrano listo para que nos reporte acerca de la operatividad de esa planta de agua potable que ya en los próximos días estará funcionando de manera normal. Don Wellington, a la distancia, un cordial saludo. Buenos días. Gracias, Arturo, y en esta ocasión desde la parroquia Chibunga, y justamente nos encontramos en la planta potabilizadora de lo que es el agua potable, obra emblemática que en pocos días la parroquia Chibunga ya contará con este servicio, como es el agua potable en cada uno de sus domicilios, la misma que pasa a beneficiar a los moradores del casco parroquial, del centro parroquial de Chibunga. Para tal efecto vamos a conversar con la señora Dolores Ávila, quien es la presidenta de la Junta de Agua Potable de la parroquia Chibunga. Cuéntenos, la obra está prácticamente, está a punto ya de culminar después de varios meses que se han venido trabajando acá. Buenos días. Sí, buenos días. En realidad sí, es una larga trayectoria este proceso y esperamos pues que se cumpla ya pronto, porque para lo que se ve estamos ya casi al final del proceso. Solo esperamos pues que nos indiquen la fecha de la inauguración, en qué tiempo, porque eso lo desconocemos acá en la parroquia. Entonces queremos saber y agradecerle también al doctor Dayton pues que se preocupó, ya que nosotros acá en la parroquia pues tenemos una gran escasez de agua apta para el consumo en la población. Este servicio lo venían esperando durante años. Durante muchos años. Entonces, gracias pues al proceso de el agitamiento, se puede decir así en términos, el proceso arduo, la Junta Parroquial, el presidente Guillermo Ávila y el doctor Dayton, que se preocuparon por nuestra parroquia, porque como usted se ha dado cuenta, aquí nosotros pues cocinamos con el agua en bidón, y ojalá pues que ya pronto, ya sí estamos seguros de que vamos a obtenerla muy pronto, y eso pues gracias a ese gran apoyo que el municipio nos está dando hasta el momento. Muchísimas gracias a la participación de la señora Dolores Ávila, quien es la presidenta de la Junta de Agua Potable de la Parroquia Chibunga. Ahora vamos a conversar con el señor Sebastián Mendieta, morador de acá de la parroquia. Don Sebastián, esta obra es un gran beneficio para todo el casco del centro parroquial de Chibunga. Cuéntenos, ha sido una larga trayectoria esperar hasta que se ha podido concretar y en pocos días entrar a funcionar lo que es el agua potable para Chibunga. Sí, buenos días primeramente a ustedes por haber venido acá a nuestra parroquia. Realmente para nosotros aquí en la comunidad es sorprendente ver esta obra de esta magnitud que la hemos venido esperando durante muchos años. Hace unos 20 años tuvimos una captación de agua, pero se los tiró abajo ya. Fue una captación de agua que lo vino por intermedio de una fundación, pero sí lo sirvió unos 6 años, pero la captación arriba no valió y se los tiró abajo. De ahí para acá, pues don Manuel Chávez se preocupó por este proyecto que ha venido, él lo ejecutó y ahí se quedó y han venido trascendiendo tantas presidentes de la Junta Parroquial. Realmente ahorita me he sorprendido porque don Guillermo parece que se preocupó en ejecutar este proyecto que estaba ahí estaba, dice que estaba en portal de compra y nunca aparecía y ahora apareció conjuntamente con el señor alcalde don Decto, que parece que él sí se preocupó y se dio cuenta la gran necesidad que teníamos nosotros acá, porque ya nosotros estamos cansados de quemar bombas eléctricas porque teníamos una deficiencia de luz y todo era año a año cambiar una bomba de agua. Y parece que ahora se va a hacer una realidad. Esperamos, pues, en pocos días contamos con el agua, falta un 5% para poder nosotros ya inaugurar y celebrar esta agua que tanto la hemos esperado. Es por eso porque le agradezco a ustedes pues que también han estado acá y lleven se expande esta comunicación que Chibunga va a tener un buen servicio de agua potable. Muchísimas gracias también a la participación del señor Sebastián Mendieta, quien en esta mañana pues, nos ha indicado acerca también de el beneficio que prestaría lo que es el agua potable para todo el casco parroquial de Chibunga. Desde la parroquia Chibunga, justamente desde el lugar de la planta potabilizadora, reportando con imágenes de Exxon Castros para Noticiero al Día, Wellington Zambrano. Gracias a don Wellington, también a los dirigentes de la parroquia Chibunga y también a la comunidad. Mil gracias por ese reporte. Ahora vamos a ver una nota preparada por Fabricio Salazar acerca de la dotación del servicio que brinda la planta de agua potable en la parroquia Eloy Alfaro. Vamos a ver la información al respecto. La Alcaldía de Chone, en su compromiso por mejorar los servicios básicos a toda la población del cantón, dotará de agua potable a la parroquia rural Eloy Alfaro, con una planta potabilizadora que cuenta con un tanque de almacenamiento con capacidad para 100 metros cúbicos, tubería de impulsión, redes de distribución hasta las viviendas y medidores de agua para beneficio de aproximadamente 150 familias. Sí, que es un gran beneficio que hasta ahora lo ansiábamos desde hace mucho tiempo y nuestro sueño se ha hecho realidad de ya tener este ciclo vital que es de mucha importancia para todos los moradores. Le agradecemos al señor alcalde, al señor presidente de la Junta Parroquial por esta magnífica obra que ya la esperamos desde hace tiempo. Estamos ansiosos porque ya funcione esta planta potabilizadora. Creo que casi 13 años no hemos tenido un agua perenne, siempre hemos estado trayendo del río por tuberías desde el sitio de Las Piedras. El presidente del GAD parroquial de Eloy Alfaro, Ramón Tortorelli, por su parte destacó que ya no es promesa el sistema de agua potable para su parroquia, gracias a la perseverancia de los moradores y a la seriedad del alcalde Dayton Alcíbar. Creo que más de 60 años solicitando esta agua, pues a pesar que hemos tenido pero agua entubada, pero tuvo que llegar un hombre a la alcaldía como la jerarquía del doctor Dayton para nosotros así tener en pocos días esta solución del agua potable aquí en nuestra parroquia. Esta parroquia rural se apresta a contar con el servicio de agua potable en una obra que está a pocos detalles de ser culminada y entrar en funcionamiento. Bien, gracias a Fabricio Salazar por ese reporte desde la parroquia Eloy Alfaro con el tema del agua potable. Vamos ahora a hacer contacto con don Carlos Caicedo, que está en un sector de Chone y va a hablar de los parques que se están construyendo tanto en la Don Calderón como en el barrio Cefisa. Don Carlos Caicedo, le damos la cordial bienvenida. Buenos días, adelante. Buenos días, Amigas, amigos, buenos días. Aquí estamos listos ya para este día sábado hacer información oficial del gobierno municipal de Chone. Justamente cuando nosotros estamos realizando un recorrido de los diferentes sectores donde la alcaldía de Chone está realizando obras para beneficio de la comunidad. Y en estos momentos nos encontramos aquí, en la ciudadela Vargas Pasos, donde el municipio está construyendo un parque de recreación en esta comunidad, la misma que va a beneficiar acá a chicos y a grandes de este sector. En esta mañana hemos invitado a la ingeniera Esperanza Vera Intriago, que es la contratista de la obra, para que nos dé detalles importantes de el trabajo que se está realizando acá. Ingeniera, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, hasta el momento, ¿cómo están los trabajos de este parque acá? Estamos avanzando. Esta semana culminamos con el adoquinado, seguimos con las áreas verdes y luego venimos a colocar los juegos infantiles. ¿El tiempo de la contratación? Para fin de mes entregamos la obra. ¿Prácticamente ya terminada? Sí. En cuanto al parque Cefisa, ese de ahí solo nos faltan las instalaciones eléctricas, que ya solo esperamos un permiso de la empresa eléctrica y empezamos inmediatamente. Prácticamente el proyecto eléctrico se ha entregado, ¿no? De los dos parques. Sí, los proyectos están entregados, están aprobados, solo lo que faltaba era que nos designaran el fiscalizador. En Manta ya llamé, me dijeron que ya está designado, pasa que falta que el informe llegue aquí a Chone y ahí sí arrancamos. ¿Qué tanto por ciento están los trabajos avanzados acá, tanto en este parque Alton Calderón como también el de la Cefisa? A ver, en Cefisa el 80% está terminado, que es la obra civil, falta solo las instalaciones eléctricas. Y en este parque tenemos un avance más o menos del 50%. ¿Sí falta todavía? Sí falta, pero para fin de mes ya estará listo. Okay. Muy bien, igualmente amigas y amigos, oyentes y televidentes de nuestro programa, también vamos a conversar con el ingeniero John Charles Moreira, que es el de supervisión y fiscalización del gobierno municipal, para que nos cuente en detalles hasta el momento cómo está observando los trabajos. Buenos días, ingeniero. Cuéntanos el detalle de los trabajos que están llevando ese efecto acá. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Como ustedes lo pueden ver, los trabajos están se están avanzando como lo dice la programación. Igualmente, como comentó la ingeniera, al final del mes ya tenemos que tener la obra culminada. Y el porcentaje de obra como está en un 50%, pero el avance que se va a dar en estos días va a ser significativo, por lo que se van a colocar son modulares que ya están adquiridos y no más de colocación. Entonces, por eso que la obra civil ha demorado un poco, y en estos días, hasta final de mes, ya vamos a concluir, por lo que vamos a colocar son módulos ya ensamblados que ya están adquiridos. La obra pues en sí está avanzando y se espera que, como lo dijo la ingeniera Esperanza Vera, en 30 días máximo ya esta obra estará culminada, y por lo tanto los habitantes de toda esta comunidad van pues a tener la gran oportunidad de poder gozar en las 24 horas de los beneficios que va a brindar esta área recreativa acá en este sector. Este es el informe que nosotros en esta mañana hemos realizado acá desde el sector de la ciudad de Vargas Paso, donde están construyéndose este hermoso parque de la ciudad de Chone. Sigan ustedes en estudio con más información. Perfecto, don Carlos, le queremos agradecer por ese reporte. Ahora vamos a ver una nota que tiene que ver con una exposición pictórica que se desarrolló el día miércoles 16 de agosto en horas de la noche en el municipio de Chone, denominada esta exposición como Cultura Viva. Ahí estuvieron pintores, escultores, y esto fue lo que mostraron en esa noche. Veamos. Más de 30 artistas de la localidad participaron de la exposición pictórica que fue organizada por el municipio de Chone a través de la Subdirección de Patrimonio Cultural, la misma que se desarrolló el miércoles 16 de agosto a las 19 horas en el Hall del GAD Municipal, y a la que asistieron personas atraídas por la cultura para observar los diferentes cuadros, adornos elaborados con materiales reciclables, utilizando raíces y madera. El alcalde ha tomado en cuenta a todos los artistas que se han destacado por mucho tiempo en Chone, y eso es importante, y más que todo impulsar para que futuras generaciones vengan también a desarrollarse cada día más en este bello arte que es la pintura. Por el alcalde también agradezco por darnos estos talleres. Primera vez que se ve este evento, que se invita a todos los artistas de todo índole, plásticos, pictóricos, diseñadores, escultores, talladores, y es una gran oportunidad que se le da a todos los artistas. Muchas gracias por el municipio de Chone, al doctor Deydon Alcíbar, por darle esa oportunidad. Del acto participó el alcalde de Chone, Deydon Alcíbar Alcíbar, junto a la presidenta de festividades, Jenny Macías Alcíbar, la virreina de Chone, Guadalupe Mendoza, y otras autoridades municipales que junto a los asistentes disfrutaron de esta noche cultural. Bien, gracias por ese reporte a don Jim Berlor sobre la exposición pictórica que se desarrolló en el municipio de Chone días atrás. Ahora vamos a ver el microinformativo, un compacto de todo lo que se ha vivido durante los últimos días, tanto jueves y viernes de la semana pasada. Con esto nos despedimos, que nos volveremos a encontrar el próximo día sábado. Que pasen bien, buen fin de semana. El municipio de Chone presenta su microinformativo al día con las buenas noticias. Un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. Al día con las buenas noticias. El viernes 25 de agosto se inaugurarán las 16 viviendas en el reasentamiento del Club de Leones Ecuador, institución de ayuda social que conjuntamente con el municipio de Chone beneficiarán a este número de personas, las mismas que poseen algún tipo de discapacidad y que fueron escogidas por los dirigentes de la entidad de apoyo. Se va a proceder a realizar la inauguración y entrega oficial a las familias beneficiarias. Son 16 familias que fueron escogidas pues, por un comité conformado por la Fundación Club de Leones Internacional y por el Gobierno Municipal del Cantón Chone. Las 16 familias están escogidas, ya fueron sorteadas el orden en el que van a estar ubicadas las familias en estas viviendas, y el día viernes 25 de agosto llega a Chone el presidente internacional del Club de Leones. Él es Robert Bott, quien en conjunto con el señor alcalde y demás autoridades que se invitarán a este acto, estarán pues realizando la entrega de estas viviendas a las familias beneficiadas, que son exclusivamente personas que fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El reasentamiento está ubicado en el barrio Potrerillo y la alcaldía ayudó en la construcción de los accesos con bordillos, cinta goteras y aceras, además del sistema hidrosanitario. En este sector de aquí es prácticamente dotar del sistema alcantarillado sanitario, aguas lluvias y la dotación de agua potable. Además de eso, tenemos los accesos vehicular y peatonal, como cuáles las aceras, rampa para las personas con capacidades especiales que van a vivir justamente en este sector. Agosto, mes de la juventud, da paso a un sinnúmero de actividades que apuntan al desarrollo del cantón. La organización de jóvenes RAS, en coordinación con el GAD municipal de Chone y otras instituciones, el viernes 18 de agosto, en horas de la mañana, desarrollaron una campaña de desparasitación canina con la finalidad de que las mascotas tengan la atención que necesitan, además de incentivar a la comunidad al cuidado y protección de los canes, ya que ellos, como todo ser vivo, también sienten y demuestran amor. Nosotros somos parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y hoy que precisamente celebramos agosto, mes de la juventud, estamos con una organización juvenil de aquí del Cantón Chone que está desarrollando una importante temática o está desarrollando una tarea, puede decirse, súper importante, que es el rescate de los animalitos que están en la calle. La organización de jóvenes Crash direcciona su esfuerzo en la búsqueda de un lugar seguro que sirva para alojamiento de los canes de la calle. Con el objetivo de promover el arte y la cultura en la ciudad, el viernes 25 de agosto a las 20 horas en el Parque de las Madres se dará inicio a los Viernes Culturales, evento que es auspiciado por el municipio de Chone a través de la Subdirección de Cultura. También dentro de estos eventos hará caricatura en exposiciones de artes plásticas. En estos escenarios pueden artistas de la ciudad pedir un espacio para ellos también darse a conocer. teatro, danzas, grupos coreográficos, músicos de las escuelas de arte del GAD municipal e invitados especiales deleitarán al público que asistirán al lugar antes mencionado a disfrutar de este proyecto cultural. Aparte de promover el arte, es integrar un poco más la acción municipal con las acciones de las instituciones, no solamente educativas, sino que en general. Y sumado a esto, pues toda la ciudadanía que participe de estos actos y aporte también con su presencia para de esa manera motivar a los artistas y motivar a quienes estamos a cargo de este proyecto a que sigamos fortaleciéndolo. El Departamento de Desarrollo y Promoción Cultural de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y el Club de Lectura Iris realizaron en Chone un encuentro internacional cultural con la participación de escritores, poetas y artistas de los países Chile, Perú, Colombia y Ecuador. El acto se desarrolló la noche del jueves 17 de agosto en el auditorio número 2 de la ULEAM Chone, donde los participantes, a través de sus intervenciones poéticas, deleitaron al público que se dio cita a esta jornada denominada En la Senda de la Palabra, quinta edición. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.gob.es. En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone. En Twitter, @GADChone. En YouTube, GAD Municipal Chone. Dayton Alcibar, alcalde. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias.